La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos empezando una nueva emisión de Sueños Posibles. Ya todos se dieron cuenta, no soy Alfredo Grande, pero sí soy Fernando Tevele, de eso estoy seguro. Y en un ratito, en dos minutitos nada más, Alfredo e Irene Antinori estarán haciendo, como habitualmente, Sueños Posibles. Mientras tanto, déjenme comentarles que estamos cerca de hacer un programa en el que el título es El Arte de Vivir. Y aquí vamos a tener dos entrevistados que van a ser Fernando Corsiglia, médico generalista del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, y también un delegado de la línea 25 de colectivos. En todo caso, se van a dar cuenta fácilmente por qué estamos hablando de El Arte de Vivir. Y déjenme anunciarles también que mañana comienza un nuevo programa en La Retaguardia. A las 20 ya empezó la semana pasada Otras Voces, Otras Propuestas, y a las 21, Oíd Mortales, un programa íntegramente dedicado a la salud. Se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Hoy con un pequeño atraso por cuestiones de transporte, que es una de las cosas que vamos a trabajar hoy. Nuestro programa de hoy se llama Salud, el arte de vivir. Y creo que es tan importante este tema y quizás no le hemos dado la importancia necesaria, que lo vamos a desplegar en dos programas. El programa de hoy, que tiene dos entrevistas distintas, un médico, un trabajador del transporte, pero que hacen a esta concepción de que la salud no es lo mismo que no estar enfermo. Es decir, esto que la salud es un completo estado de bienestar, que es una definición de la OMS, nosotros la cuestionamos, la interpelamos y planteamos que salud es un tipo de registro y la enfermedad es otro tipo de registro. Concretamente, puede haber gente que no tenga ninguna enfermedad y sin embargo está enferma, y personas que tienen enfermedades incluso graves y pueden estar sanas. Esta aparente contradicción la vamos a tratar de ir resolviendo, no solamente en este programa de hoy, sino el de la semana que viene, donde va a ser el mismo tema. Salud, el arte de vivir. Justamente cuando el vivir deja de ser un arte y muchas veces pasa a ser directamente una tragedia, una masacre, un genocidio, ahí perdemos la salud. Por eso ese famoso, no quiero decir aforismo para no que dé ninguna pauta de similitud con mis aforismos implicados, sino esa sentencia macabra de la dictadura, el silencio salud. Bueno, donde hay silencio no hay salud. Justamente el arte implica la palabra, implica el gesto, implica la risa, implica el llanto, implica una voz, implica una resonancia, una conmoción, un conmovernos, que es nada más y nada menos que movernos con el otro, y ahí podemos decir que hay salud. Por lo tanto, el programa de hoy trabajaremos este concepto que la salud es el arte de vivir, y este arte de vivir es aquello que se opone, que enfrenta, que interpela lo que siempre denunciamos en este programa, que es la lógica cromañón. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sava, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. El Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. sueños posibles690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15-3180-6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Hace poco tiempo, los compañeros de ATE Sociosanitario, a los cuales vamos a tener la semana próxima en este programa, me hicieron una nota. Esa nota yo la distribuí todo lo que puedo por a través de Facebook, a través de los foros, y en la cual la primera pregunta que me hizo la compañera es, ¿qué es la salud? Bueno, esas preguntas que parecen obvias y que cuando a uno se la hacen se queda un poco tambaleando, un poco pensando, un poco inventando y un poco maldiciendo, ¿no? Y entonces, yo siempre digo que cuando uno improvisa, en realidad no improvisa, en realidad es como tener un escritorio desordenado, como es el mío, por ejemplo, y empieza a manotear papeles, pero esos papeles no están ahí de casualidad, ¿no? Esos papeles están porque o los escribió alguien, o esos libros que siempre a uno los salvan con alguna cita célebre. Y eso también es nuestra mente, ¿no? Es como un escritorio lleno de papeles, lleno de libros, y ojeamos rápidamente y entonces aparece una respuesta. Y la respuesta que apareció fue sintética, ¿no? Con la onda de los aforismos implicados, y fue: salud es despliegue, enfermedad es repliegue. Bueno, la compañera me miró sorprendida, entonces me exigió un poquito más de aclaración. Y a lo que me refiero es lo siguiente: si uno piensa en una persona enferma, es una persona que está metida dentro de sí misma, sea por una dolencia física, psíquica, un traumatismo, la pérdida de alguna cuestión vital, algo, se mete para adentro. Tiene que ver con el dolor social, tiene que ver con el dolor mental. Pero el que está enfermo está replegado, está dentro de sí. Y en este dentro de sí es justamente el rumiar, el quedarse solo, el quedarse abandonado, y desde ahí generar, quizás potenciar su enfermedad. En cambio, el que se despliega, el que va hacia afuera, el que del problema hace de alguna manera un movimiento tampoco individual, muchas veces colectivo, tiene un problema, está atravesado por circunstancias muy difíciles, pero sin embargo se despliega. Y cuando se despliega, su voz empieza a ser escuchada por otros, sus textos empiezan a ser leídos por otros, su problema ya no es de él o de su grupo, trasciende. Y a pesar de que está de alguna manera enfermo socialmente, se podría decir, su actitud es de alguien saludable, porque se ha podido desplegar. Y en ese sentido, vamos a charlar con Pablo, delegado de choferes de la línea 25, que desde el 22 de marzo están de paro por tiempo indeterminado debido al deplorable estado en que se encuentran las unidades para brindar el servicio. La línea 25 pertenece a la empresa General Tomás Guido, tiene otras líneas, por ejemplo el 84, que es muy conocido de Irene Antinori, y se habla ya de un posible vaciamiento. Así que estamos con Pablo, al que saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, por tu tiempo. Realmente yo leí esta noticia y me interesó mucho. El programa de hoy se llama Salud, el arte de vivir. Y creo que en todo lo que es el transporte, más allá del horror de la masacre de Once, el vivir cotidiano se hace realmente muy dificultoso. Creo que es una de las razones por las cuales ustedes están de paro. Sí, justamente, nosotros el reclamo que estamos haciendo, la abstención de tarea nuestra es justamente por el deplorable estado que tiene el parque móvil de la empresa, ¿no? Es una empresa que tiene declarado, por lo menos en lo que es la línea nuestra, 25, tiene declarado 50 colectivos, de los cuales solamente en la calle tenemos 35, que a su vez de esos 35, por el tan mal estado que tienen, falta de mantenimiento y de inversión, se quedan 8 o 9 colectivos en la calle. Entonces eso reduce la frecuencia entre colectivo y colectivo, ¿no? Ahora, como comprenderás, yo no soy experto en el tema, pero bueno, algo leo y me entero. ¿Es algo similar a lo que pasó hace poco con la línea 60, la empresa Monza, que tenía también los colectivos muy destruidos y que eso originó varios paros? El conflicto de Monza, el puntual conflicto de ellos, realmente yo no sé cuál fue. Lo que sí sé es que los colectivos también estaban en un mal estado. Lo que pasa que, bueno, ellos tendrán otros conflictos que vaya uno a saber, ¿no?, las internas de cada línea. El tema puntual nuestro es ese, que la empresa agarra, digamos, la plata del subsidio que le da el gobierno y realmente no la invierte en las instalaciones, no las invierte en las unidades, entonces de esa manera está descuidando al pasajero, ¿no? Porque nosotros transportamos 60.000 usuarios diarios. Y de esta manera, no, realmente en cualquier momento va a ocurrir una tragedia. Bueno, pasado. Claro. Pero acaba de abrir una puertita interesante. ¿Vos pensás que esto también tiene que ver con el mal uso de los subsidios? Totalmente. Totalmente, porque acá se refleja, digamos, en forma directa. Si a mí me dan una X cantidad de plata para que esa X cantidad de plata vaya a las unidades y las unidades siguen estando iguales o peores al mismo día en que estás a trabajar, es el reflejo patente de que la plata por lo menos no va a ese lugar. Y según lo que vos conocés o lo que ustedes charlan entre los compañeros, ahí se supone un ente de control. Yo digo se supone porque a esta altura, después de lo de 11, ya ninguna suposición es válida. Pero vos conocés de que esta política de subsidios, que además fue tan publicitada, porque en todos los colectivos decía el precio del pasaje estaba parcialmente subsidiado por el Estado, ajá, Nacional, y era una propaganda fuerte, ¿no? No hay control de esos subsidios. Y supuestamente el ente encargado de regular toda la parte de transporte es la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bueno, justamente fue ese ente el que vino a nosotros cuando lo convocamos y constató de que las unidades no estaban en condiciones para salir. Entonces la empresa, o digamos, mejor dicho, la CNRT, le da a las empresas un plazo de 7 días hábiles, más o menos entre 7 y 9 días hábiles, para que pongan en parque móvil en condiciones. De no ser así, a esa empresa se le saca la concesión del recorrido, porque el recorrido a ser nacional no es de ninguna empresa, sino que se concesiona, ¿verdad? Entonces, ¿y la situación de ustedes cuál sería en ese caso? Y nosotros los plazos ya se cumplieron, no sé por qué la CNRT no es la que ahora está en manos de ellos decir, bueno, ¿qué van a hacer? Si le van a dar oportunidad a la empresa esta de que siga para que arregle las unidades, si les van a sacar la línea, realmente eso ya no lo manejamos. Más allá de eso, nosotros lo único que queremos es, digamos, trabajar, la fuerza de trabajo nuestra está, no elegimos patrones nosotros, o sea, se quede esta empresa o venga una empresa nueva, tiene que tener las cosas en condiciones para garantizar nosotros el servicio y para que el pasajero viaje diariamente, ya que de ellos vivimos nosotros. Entonces, nosotros no queremos que ocurra ninguna tragedia en la calle. Ya ha pasado varias veces que se ha salido una rueda andando, se salen los volantes. Es deplorable. Realmente, si alguna vez tuviste la oportunidad de tomarte esta línea, te darás cuenta de lo que es el servicio. Mira, mi experiencia es con la línea 84, que por lo que vos decís es como la elite, pero aún así es muy frecuente, cosa que yo como usuario no entiendo, que por ahí hay mucho espacio entre unidad y unidad, y de pronto aparecen tres juntos que juegan carreras entre sí, digamos. Tal cual, nada, bueno, y justamente... O sea, eso es increíble. La línea 84 es, digamos, la que mejor paradita vendría a estar, y así todo, las unidades son deplorables también. Sí. Digamos, 100% de vaciamiento y 0% de inversión, digamos. ¿Ha habido represalias contra ustedes? Porque me acuerdo que en la línea Monza hubo una asamblea, esto me lo contó un chofer directamente, sí. Donde entraron las famosas patotas matones a punta de pistola, ¿no? No, la represalia esta fue más dura, porque nos despidieron a todos. Esa fue la represalia que tomó la empresa. Nosotros actualmente estamos despedidos. Son 140 choferes, 140 familias que estamos esperando a ver qué va a pasar con nosotros. ¿Y el Ministerio de Trabajo intercede? Y justamente el Ministerio de Trabajo, están reunidos la reunión del Ministerio de Trabajo para ver en estos momentos a ver qué es lo que se va a decidir, qué es lo que pasa, si nos dicta la conciliación obligatoria o qué va a pasar. Ahora, está en mano de ellos. Ahora hay una cosa que yo quiero señalar, muy importante, que vos dijiste, Pablo, que es delegado de la línea 25 de la empresa que se llama Tomás Guido. Sí. Que es el tema este de que en definitiva ustedes han perdido su puesto de trabajo por defender la seguridad en el transporte de los usuarios. Que lo constató el ente que los regula, por sobre todas las cosas. O sea que la medida de fuerza nuestra no es ilegal, sino que está totalmente avalada por ellos. Bueno, acá Fernando Tevele te quiere hacer una pregunta, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? A ver, tengo varias dudas, pero la principal es, en el contexto de la masacre de Once, que ustedes charlaban recién con Alfredo, me llama muchísimo la atención que el conflicto de ustedes no haya sido debidamente publicitado y tomado por los medios tradicionales de comunicación. Sí. ¿Por qué pensás que pasó esto? No sé, mira, acá se trató de comunicar a la mayor cantidad de medios posibles y tuvimos respuesta, la mayor cantidad de respuestas que tuvimos fueron los radios independientes o programas como el de ustedes. El único medio masivo, digamos, que se acercó a nosotros fue Crónica. Uh-huh. Es llamativo, ¿no? Porque, digamos, sí, nadie puede decir que no sea una noticia en este momento hablar de los medios de transporte. El transporte público está en debate. Es realmente muy muy llamativo. Y lo otro que quería preguntarte es si ustedes han mantenido charlas como para que si se le otorga la concesión a otra empresa se respeten sus puestos de laburo. Sí, eso estuvo, digamos, lo que es la parte de la organización nuestra de UTA, eso nos garantizaron ellos, ¿no? Que la empresa no va a tener, sea la empresa que venga o se quede esta empresa, va a tener que tomarnos a todos de vuelta y nos van a quedar los telegramas sin efecto. Mientras, eso es lo que se va a pactar si se llega a una conciliación. Bueno, Pablo, Irene Antinori te quería hacer una pregunta también. Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me llamaba la atención como padeciente de la línea 25 y de la 84 también, bien, como usuaria que la padezco, sí. Y me llamaba mucho la atención la cantidad de unidades que tiene la línea 9, siendo también de Tomás Guido, sí. Que cuando vos estás esperando un 25 te pasan 15 y viene por ahí un 25 o dos, claro. Juntos, sobre todo en la zona del Hospital Británico, ¿no? Sí, justamente compartimos parada. Mira, eso la verdad no sabría qué decirte porque cada empresa de esa manera la maneja diferente. Si bien ellos tienen dos ramales, justo en esa parte se unifican los ramales. Entonces puede ser que se vea más frecuencia de uno que del otro. Pero igualmente están todas las líneas Tomás Guido en el mismo contexto. Pueden algunos estar mejor pintaditos de afuera, pero las entrañas de las empresas, de la empresa es la misma. Sí, justamente en el 84 me comentaban que estaban en un momento, cuando les pregunté a los choferes qué estaba pasando, con esperas de más de 20 minutos, que vienen repletos, que no vienen colectivos, me decían que estaban trabajando a reglamento porque los micros no están en condiciones. Sí, tal cual. No solamente eso, también tenemos el tema de no tenemos aportes, digamos, todo lo que la carga social no los hacen. Digamos, son varios los conflictos que tenemos con la empresa, pero bueno, el puntual, justamente este, por el cual nosotros podíamos hacer más daño, era el tema de las unidades. Ese era lo que nosotros podíamos hacer en estos momentos. Bueno, Pablo, nosotros somos una radio de las que se puede llamar alternativa, salimos por la M690 y por la retaguardia.com.ar, así que este programa va a ser nuevamente, tenemos una página web, que es sueñosposibles.com, y bueno, vamos a tratar de darle toda la difusión posible. Realmente te quería felicitar de alguna manera o mandarte un abrazo solidario, porque la actitud de ustedes son absolutamente de una responsabilidad con todos, con los usuarios, y realmente a mí me da mucha bronca, me indigna la hipocresía de los organismos oficiales que evidentemente han repartido dinero sin el menor control y casi con una especie de, yo hasta te diría como de soborno a grandes empresas, porque sí, ya lo de la masacre de Once ha sido una infamia tal, una canallada, y esto, gracias a ustedes, no, pero seguramente si hubiera habido un accidente en la línea 25, estoy seguro, no sé qué pensás vos, que hubieran descubierto que el chofer estaba distraído, estaba hablando por el celular. El hilo más delgado somos nosotros los choferes. Exactamente. Bueno, te mando un fuerte abrazo, un saludo a todos los compañeros y te seguiremos llamando. Muchísimas gracias. Cuando quieran. A vos. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad. Estamos escuchando Yo vivo en esta ciudad de Pedro y Pablo. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas... Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, habíamos dicho que el tema que encuadraba el programa de hoy es salud, el arte de vivir, y que es una forma de pensar la salud absolutamente opuesta a esto que ha sido la fundación de este programa, que es interpelar, cuestionar y derrotar a lo que llamamos la lógica cromañón. Nuestro próximo entrevistado es médico, colega mío, Fernando Corsiglia, es médico generalista en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, secretario de capacitación de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y debo decirles que, bueno, he tenido la ocasión de estar en este hospital en dos oportunidades, en la última invitada por Fernando, y bueno, es uno de los recuerdos más hermosos porque fue una charla muy importante que supongo que Fernando está de acuerdo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Alfredo, un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, no sé si se acuerdan de mí todavía ahí en el Hospital Mi Pueblo. Pero cómo no, hemos tenido dos encuentros muy concurridos y que han dejado mucha cosa interesante. Fue muy hermoso. Bueno, ahora estamos acá en Sueños Posibles, el programa radial que comparto con Irene Antinori y Fernando Tevele. Y nuestro programa, yo lo bauticé Salud del Arte de Vivir, ¿no? Para apartarme de las definiciones de la OMS y todas esas cosas medias raras. Yo me acuerdo cuando se decía que la medicina era el arte de curar. Ahora con las prepagas es el arte de currar, ¿no? Pero bueno, los artes han cambiado. Y entonces quería desde tu experiencia gremial, ¿no? En la SICOP, nada menos. Y además en tu trabajo en Mi Pueblo, ahí en ese hermoso hospital de Florencio Varela. ¿Cómo palpás el tema de la salud hoy, dada la población que asisten? Y que Florencio Varela, que hemos estado todo el verano ahí dando vueltas por Florencio Varela, es como expresión de lo que es el conurbano, ¿no? Justamente. Ahí hay una característica particular de Florencio Varela que es muy propia, ¿no? Que tiene que ver con las características poblacionales y las necesidades y las demandas de un sector muy amplio de nuestra población, mayoritariamente joven, y que al que intentamos desde el día del cotidiano dar la respuesta. Y bueno, ¿y cómo sería o cómo ven ustedes hoy la situación sociosanitaria? Florencio Varela tiene una población de aproximadamente 450.000 personas, como decíamos, jóvenes en su mayoría, y que tiene como efectores de salud básicamente el sistema público, ¿no? Entonces hay una altísima demanda en nuestros efectores, fundamentalmente en los centros de salud que están a cargo del municipio, en el Hospital Mi Pueblo, que es donde trabajo, que es del ámbito provincial, e inclusive del Hospital del Cruce, que es una forma de atención de más complejidad, del tercer nivel. Y la gente tiene, inclusive aquellos que están con la posibilidad de tener trabajo estable y mutualizados, concurren diariamente a los efectores públicos debido a que no hay una oferta más variada en ese sentido. Y eso, bueno, en un marco de necesidades y una institución, un sector institucional de lo que sería el sector público, provoca un día a día complicado. Y yo me quedo, entre tantas cosas de la última vez que estuve ahí, el testimonio de una colega que había terminado de atender no sé cuántos, 50, 60 turnos, y que se acercó una madre como a violentarla inclusive para que pudiera atender a su hijo, ¿no? Como que esta desproporción entre la oferta y la demanda de atención, que parece que es muy intensa, termina siendo chocando en la cabeza al profesional, ¿no? Que está, me dio la impresión, altamente exigido por una demanda que le resulta difícil de atender. Sí, ahí se expresaba bastante bien en algunos compañeros en aquella reunión las problemáticas, ¿no? La alta demanda, sobre todo en el sector de guardia, sobre todo en el sector de pediatría, sobre todo los fines de semana, los centros de salud están sin personal, y sí, se llega a un número muy importante de atención a problemas serios de salud muchas veces, a veces con poco personal o con un recurso humano no del todo suficiente para alta demanda. Por ejemplo, para tener una idea, en la guardia de pediatría de fin de semana de 24 horas tenés muchas veces 200, 250 consultas, desde banales hasta complejas, ¿no? Y además estar a cargo de los internados y eventualmente de las derivaciones es muy muy acuciante la demanda. Y esto a veces genera demoras, y esas demoras generan protestas, y a veces una cosa trae la otra y tenemos situaciones problemáticas. De hecho, en tu visita, pues, el tema central a abordar era la cuestión de la violencia, que nosotros la entendemos como con una complejidad mucho más mayor que la expresión física de un insulto o inclusive un golpe, pero tiene esa característica. Bueno, justamente es algo que yo siempre comento. Una de las primeras charlas que di a través de SICOP fue en el Hospital Unidad Tibia, y que yo fui a dar la charla con, bueno, el esquema habitual, y que escuchando a los compañeros y el nivel de violencia que había, inclusive con la gente de administración, tuve que cambiar totalmente la perspectiva, porque realmente esta extrema violencia hacia los profesionales o hacia los administrativos, cuando yo estudiaba medicina o hacía guardias de clínica médica y demás, no existía realmente. Uno se ponía el estetoscopio y era como que tuviera un crucifijo entre vampiros, ¿no? Es decir, no había esa violencia hacia el profesional. Ahora eso parece que es una cuestión sumamente frecuente. Han cambiado, ¿no? Yo creo que la imagen del médico allá arriba en un pedestal tampoco era buena. Lo que es cierto es que hay concretamente dificultades que no son del todo bien resueltas. Algunas veces, naturalmente, tendremos en parte la culpa, porque una respuesta no bien dada, una puerta cerrada, que no haya una persona para dar una respuesta con respecto a la espera, genera situaciones de violencia. Y es cierto que luego juegan todas las otras cuestiones, la violencia de nuestra sociedad, la falta de contención de los centros de salud y del primer nivel de atención. Si todo eso genera un cuadro que a veces se torna difícil, explosivo. Pero ahí hay un montón de cosas por hacer también, ¿no? Porque si no, parecería que todos los problemas son que somos violentados. Ahí hay un ida y vuelta que tiene que funcionar para que las cosas sean mejor de lo que son, ¿no? Entre ellos, la mejoría del número de recursos humanos, las cuestiones relacionadas con lo edilicio, las cuestiones relacionadas con una organización de la atención acorde a la necesidad. A veces una explicitación, una explicación, resuelve muchas más cosas que la propia atención. Sí, sí, sí, exactamente. Irina Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, Fernando, buenas noches. Estaba pensando, para entender un poco más lo que es este ida y vuelta, ¿cuántas horas tiene que pasarse un paciente para sacar un turno? Bien, ahí depende, hay distintas realidades en el sistema público, en el sistema provincial y en los centros de salud municipales. Ahí hay variantes. Tenemos alguna cosa concreta, que es el Hospital Mi Pueblo Florencio Varela tiene un sistema que tiene una especie de consulta ambulatoria de demanda, sobre todo en el sector de adultos y también implementado en el sector de niños, que en general da algún nivel de respuesta. Más vale rápida serán una, dos horas, de acuerdo a lo que sería la cantidad de gente en ese momento. Ahora, por otra parte, luego el sistema de atención organizado de turnos, donde el paciente requiere de un especialista o la atención en el sistema de organizado, ahí hay una demora de 21 días, 28 días, por lo menos en nuestro hospital, que tiene que ver con la falta de un mejor plantel para dar respuestas más rápidas, sobre todo en determinadas áreas. Hay algunas áreas que están muy críticas dentro del sistema de salud, algunas especialidades fundamentalmente. Fernando, volviendo al equipo de salud, que por supuesto por mi profesión es lo que más me interesa, porque si el médico no está sano, enferma a su paciente, esto lo sabemos, ¿no? Y vos bien dijiste eso hace un rato, que a veces una palabra es mucho más efectiva que por ahí otro tipo de intervención. ¿Los médicos o las enfermeras o los enfermeros tienen alguna contención? Yo creo que había hablado en su momento de dar tiempo para los grupos Balin, que son muy importantes para poder elaborar el conflicto de los profesionales. ¿Hay algún trabajo en ese sentido? No desde punto de vista institucional, no desde quienes rigen los destinos de la salud de la provincia de Buenos Aires, ni en el sector municipal tampoco. Hay algunas experiencias que nosotros intentamos desarrollar, por lo menos en forma de disparadores, ¿no? Tu presencia generó, las dos veces que tratamos el tema, un estado de cosa, se expresó la necesidad de decir, de hablar del tema, pero concretamente no hay algo organizado que permita dar cuenta bien de eso. Y además nos cuesta mucho porque nosotros por formación tampoco lo tenemos incorporado. Y hay una tensión ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, es que yo insisto mucho en eso porque creo que si el profesional de la salud está enfermo, evidentemente su capacidad curativa disminuye, ¿no? Y la enfermedad se expresa muchas veces, o casi siempre diría, en los vínculos, ¿no? Y la relación médico-paciente no deja de ser un vínculo. Bueno, estamos realmente muy contentos de habernos podido conectar con Fernando Corsiglia. Yo le tengo un gran aprecio personal a él y a todos los queridos compañeros que conocí en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Te mando un fuerte abrazo, Fernando, saludos a todos los compañeros y posiblemente nos sigamos encontrando en Sueños Posibles y si me invitan iré de nuevo al hospital. Bueno, Alfredo, muy agradecido, la verdad un gusto volver a charlar con vos y no faltará oportunidades más. Te diera estar dentro de nuestras tareas de los próximos meses, volver a invitarte y volver a charlar sobre las cuestiones que nos involucran y toda esa cosa que vos nos dejás como idea, como disparador, como enseñanza. Así que bueno, muchas gracias también. Un fuerte abrazo, Fernando, que andes muy bien. Alfredo, un fuerte abrazo también. En una pared desierta me siento tan libre. Bueno, tenemos varios mensajes, a veces nos cuesta leerlos por cuestión de tiempo, pero bueno, Rubén, Eduardo Quiero Moreno, Agustina Marqueta de Mar del Plata, Vanessa Barrera, que ahora no me acuerdo en qué provincia está, pero a Vanessa la conocí en la Universidad Transhumante, una enorme compañera. Clara Silver, finalmente parece que se pudo conectar, a veces no puede. Gregorio Argentino Verasco Montiel también. Y un mensaje muy especial de Carlos Marcelo, por varias razones. Primero que es desde Milán, ¿no? Desde Milano, o sea, todo un honor. Pero además pone algo que me pareció muy simpático. Dice que Pedro y Pablo lo pone mega saudásico, o sea, enfermo de saudade, enfermo de recuerdo, de tristeza, de extrañar. Y dice, Irene, qué sorpresa tu voz. Cuando dijiste el 84, tardé en entender que era un colectivo. Pensé que era el año que él se fue de Buenos Aires, de su ciudad, del subte de la línea E que transitamos con frecuencia, del Instituto de Cinematografía. Gracias por la difusión de este programa, compañero desde Milano. Gracias a vos, Carlos Marcelo, por tus palabras. Y ahora sí, seguimos adelante con Sueños Posibles en esta emisión que se ha denominado El Arte de Vivir. Como música de fondo estábamos escuchando a Pastoral en el Hospicio. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa. Indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía con el balcón abierto por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba las pistas de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa. Las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación. Una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrado con llave en el cuarto. Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. Leímos La mano de Ramón Gómez de la Serna. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Es fácil andar en bicicleta. Es difícil entender al equilibrio. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un troquista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación prerrevolucionaria. Este está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, debería decir a mi juego me llamaron porque los aforismos ya son parte de mi vida, pero aprovecho unos minutos que tenemos porque realmente, bueno, Clara Silver insiste con un mensaje que le agradezco y pide algo que ya no podemos cumplir porque ya Fernando Corsiglia ya cortamos, pero su reflexión vale la pena. Dice que el problema es que hoy se atiende a los enfermos como un número más y cada uno cuida su parte sin importarle el total que es la persona. Esto causa violencia y muchos profesionales hablan de la gente tratándolos mal. Tiene razón, y lo más curioso de esto es que siempre se atacó al hospital público por esta situación, pero en la medicina privada, carísima, les digo que pasa muy parecido. En uno se lo llama inclusive beneficiario, que parece un chiste, un mal chiste, ¿no? Beneficiario. Vanessa Barrera, me agradece el saludo. Escribe algo extraño, dice, abrazo enormesísimo. Debe ser enorme, no sé, Vanessa, inventaste una palabra, enormesísimo. Y me dice que está viviendo en Mendoza. Bueno, muy bien, Vanessa, un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros de la Universidad Transhumante, bueno, y al gran Tato Salud, por supuesto. Bueno, el aforismo de hoy. Además, quería recordar que Marcela Rica, desde su puesto combate en Chacabuco, ya transcribió en el Facebook la primera parte de la editorial respecto a la enfermedad como despliegue y repliegue, así que creo que la vamos a nombrar corresponsal en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos corresponsales en todos lados. ¿No se escucha alguien de Buenos Aires? Porque son todos... No, sí, Clara, es porteña de ley. Y Carlos Marcelo, bueno, tiene que ser corresponsal en Milano, esto va de cabeza, digamos. Bueno, el aforismo de hoy es el siguiente. En una cultura no represora, las segundas partes son las mejores. ¿Por qué este aforismo? Acá Fernando lo está meditando. ¿Le gustó, parece, a Fernando? Sí, es una persona parca habitualmente. Bueno, ¿cómo me dice eso? A mí lo que me mata de los aforismos es la contundencia. Es muy difícil ser contundente en pocas palabras. Sí, me parece que ese es el valor de los aforismos. Gracias por reconocerlo. ¿Ahí también estuve parco o no? No. Bueno, contundente. Bueno, ¿por qué este aforismo? Porque este aforismo encabeza la difusión de el retorno, digamos, de mi unipersonal, que va el 20 de abril a las 21 horas en el Teatro Ya. Ha sido un gran esfuerzo de todos los compañeros y compañeras. Esto de la lectura de género me obliga a ser cauto. Pero bueno, acá está Irene Antinori, que también se ocupó de la producción del unipersonal. Sergio Echeverri, mi hijo Federico Grande, Sebastián Rafa. Bueno, hemos trabajado mucho. Nora Pesolano, que es mi asesora, hace mi asesoramiento vocal. Algunos no lo creen, pero sí. y con muchas ganas volvemos al teatro ya a las 21 horas, en un horario mejor que el que teníamos, a partir del 20 de abril viernes. Y también vamos a ir a Rosario, Victoria. Bueno, estaba por decirlo y viene bien el recuerdo. En Rosario vamos a estar el 21, el sábado 21, en dos funciones, 20 y 22 horas, en La Toma, que es ese supermercado que fue recuperado por los compañeros. Carlos Bioldi fue uno de los dirigentes más importantes, y gracias a la gestión de Psicólogos en La Toma, Sandra Bonfanti y otros, y además dos queridas exalumnas de un curso que di el año pasado, bueno, están trabajando mucho, tanto Florencia como Julieta, y esperamos que sea una fiesta como fue la otra vez cuando fuimos a La Toma, que fue muy hermoso, inclusive por un camarín iluminado a vela que le dio una nota romántica. Y que esté nuestra querida Herminia. Y Herminia, la querida madre de Plaza de Mayo, de Rosario, Herminia Severini, una enorme compañera, bueno, ya sería una gran satisfacción que nos acompañe. Que ha pasado por Sonos Posibles. Sí. Ha pasado por Sonos Posibles con declaraciones que dieron mucho que hablar. Y luego al día siguiente vamos a Victoria, una hermosa ciudad en la provincia de Entre Ríos, no justamente por su casino, sino por la inmensa cordialidad de Mirta Godoy, de Zulia Gornós, en la Agrupación Cultural Victoria, donde también estuvimos hace dos años y bueno, realmente fue maravilloso. Así que bueno, así no es la vida, continúa, gracias al estímulo de todos nuestros espectadores. Y acá en Sueños Posibles vamos a hacer el aguante a este unipersonal, porque creemos que también es una manera de apostar a la salud, ¿no? Creo que el arte de vivir también tiene que ver con el arte, ¿no? Y el unipersonal es una forma de lo artístico. Personal, vamos a estar en San Luis. En San Luis, sí, ahí Tato Iglesias bueno, está encargando. Esto ya es una gira nacional y ustedes me lo están diciendo así de ciudad por ciudad. Bueno, en San Luis, no me acuerdo la fecha, 9 de junio. 9 de junio vamos a San Luis. Ahí está el Tato Iglesias coordinando todo. ¿Y Mar del Plata, que lo venían pidiendo? Sí, Mar del Plata, tengo pedidos frecuentes. Vamos a viajar dentro de poco a una actividad y posiblemente se concrete. Yo siempre digo, Mar del Plata es mi ciudad de adopción, la otra es Rosario. Así que no va a haber problema Mar del Plata. Pero bueno, es cierto que todavía no. Mientras no hay sala, no hay espectáculo y hay que concretar la sala. El lunes que viene seguimos con Sueños Posibles, nuestro programa radial, y vamos a seguir con Salud, el arte de vivir. Ya tenemos confirmado a los dos entrevistados. Uno es un gran luchador del Hospital Garrahan, Miguel Abelanz, y vamos a también con Daniel Godoy, que es responsable de ATE Sociosanitario. Ya tenemos organizado el programa para el lunes que viene, los invitamos a acompañarnos. Felices Sueños Posibles. Será que el Fernando tiene que dar el anticipio de un nuevo programa que va a comenzar. Ya pasó, es la segunda vez que pasa esto. Claro, bueno, por suerte, ojalá que siga pasando, ¿no? Ojalá que siga pasando. Vino que bien que se escuchan los auriculares hoy. Va. Sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Mañana, bueno, la semana pasada habíamos anunciado que el martes a las 20 comenzaba Otras Voces, Otras Propuestas. Desde las 21 de mañana comienza Oíd Mortales, un programa también dedicado a la salud, pero más a lo técnico que a lo reflexivo. Es claro, muy interesante realmente, programa que se venía haciendo en otra emisora y que ahora recala aquí en la Retaguardia de la mano de Luis Angió. Y hablando de las vueltas que dan las notas, las entrevistas que se hacen en este programa, que no es solo la gente que está escuchando en vivo, sino la gente que lo escucha en las radios que lo replican en el interior, y también a través de la página nuestra, hoy, por ejemplo, fue una explosión de entradas la entrevista de la semana pasada, en la que Jorge Volnovich da esas cifras realmente espeluznantes sobre el abuso en la niñez, que nos conmovió tanto a nosotros mientras hacíamos la nota, y bueno, evidentemente eso también ha repercutido en la gente. Bueno, han entrado tres saludos rápidamente. Candelaria Alesio, Carlos Marcelo dice que se emocionó con nuestras palabras. Bueno, nosotros también, sos corresponsal, ya creo que aceptaste. Y Marcela Rica ya subió el último aforismo implicado. Marcela Rica es lo máximo. Ya lo subió al Facebook, así que bueno, queda para la posteridad. Y una cosita más, si me permitís, Alfredo, porque este programa, lo hemos dicho muchas veces, se escucha en la radio del Algarrobo de Catamarca. Hubo un accidente en el día de ayer mientras estaban reparando la torre que sostiene la antena. La torre se desplomó y uno de los compañeros está internado ahora, así que le dedicamos este programa especialmente a Moro Flores. Y mucha fuerza. Bueno, hasta el lunes que viene y felices sueños posibles. Felices sueños posibles.